guillotina. Una alta puerta sin puerta, un marco vacío. En lo alto suspendido, el filo mortal. Tuvo varios nombres: la máquina, la viuda, la afeitadora. Cuando decapitó al rey Luis, pasó a llamarse la Luisita. Y por fin fue bautizada para siempre la guillotina. En vano protestó Joseph Guillotin. Una y mil veces alegó que no era hija suya esa verduga que sembraba el terror y atraía multitudes. Nadie escuchaba las razones de este médico enemigo jurado de la pena de muerte. Dijera lo que dijera, la gente seguía creyendo que era el papá de la primera actriz del espectáculo más popular de las plazas de París. Y la gente también creyó, y sigue creyendo, que Guillotin murió guillotinado. En realidad, él echó el último suspiro en la paz del lecho, con la cabeza bien pegada al cuerpo. La guillotina trabajó hasta 1977, cuando un modelo ultrarrápido con mando eléctrico ejecutó a un inmigrante árabe en el patio de la prisión de París. Amour sacré de la patrie. Eduardo Galeano, en Espejos, una historia casi universal. Agencia Radiofónica de Comunicación. Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos. La victoria.